tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación. Bocas y puentes florecen jardines. Nosotros, que por el voto de nuestros representantes electos debemos guiar a nuestro amado país, nosotros que sufrimos en nuestra carne y en nuestro corazón la opresión colonialista, nosotros os decimos, todo esto ha terminado desde hoy. La República del Congo ha sido proclamada y nuestro amado país está ahora en manos de sus propios hijos. Patrice Lumumba, Discurso de Independencia del Congo, 1960. Comenzábamos el programa de hoy con unas palabras de Patrice Lumumba, porque queremos dedicar estas horas de baile, de música y de revuelta a la República Democrática del Congo. Este primer grupo que escuchábamos se llama Konono número 1 y el tema es Kule Kule. Este grupo viene de los suburbios de Kinshasa, de la capital del Congo, aunque sus integrantes son de la frontera entre el Congo y Angola. El ritmo principal que sonaba nos embadurnaban con Likembe y el Lokole, dos instrumentos tradicionales. Likembe es una especie, un instrumento formado por unas cuerdas metálicas acopladas a una caja de resonancia, y en la que la habilidad de la gente que arma estos instrumentos coloca micrófonos extraídos de piezas de coches y consigue un sonido brutal, un sonido que está haciendo referencia para remezclas electrónicas actuales que fusionan esas músicas tradicionales desde los 60, como que comenzó la andadura de este grupo con la electrónica, como decíamos. A continuación tenemos una voz que bien podía ser negra y viene desde Brasil, es Eli Regina con Black is Beautiful, negro es bonito. Hoje cedo na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui, que se integre no meu sangue europeu. No meu sangue europeu. Black is Beautiful, una composición de Marcos Valle y Pablo Sergio Valle. Este tema con esta voz tan sugerente, tan linda y tan penetrante de Elise Regina se puede encontrar dentro del álbum Nace una estrella, que está en un recopilatorio de los éxitos inolvidables, sucesos inesquecibles de Elise Regina. Y como decía Liz, Black is Beautiful, y ella decía que lo que quería era encontrar a un negro, quizá del Congo, que mezclase su sangre europea con esa sangre africana, que estaba cansada de ver a los blancos, que lo que realmente le atraía era esa piel negra tan linda. Y por eso que hoy tenemos la suerte de también tener aquí a un amigo que nos va a acompañar durante el programa. Él es Marcel y le damos la bienvenida. Marcel, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Cuéntanos, la cosa es que te invitamos acá gracias a Mr. Tabatinga, porque, bueno, tú vienes del Congo, la República Democrática del Congo. Sí, vengo de allí. Y entonces queríamos compartir estos ratos contigo y que nos fueses hablando de un poco de tu experiencia, de los diferentes grupos que vamos a ir pinchando y también, bueno, el contexto político, ¿no? que hoy día queríamos celebrar, que era la imagen y el icono de Patrice Lumumba. Si te parece, dinos por dónde quieres empezar. Si teníamos el discurso de Patrice en el Patrice Lumumba el día de la independencia de la República Democrática del Congo, cuando hoy día se cumplen 50 años de este hecho, cuando por primera vez un candidato a gobernar el país era elegido democráticamente a través de las urnas, ¿no? Sí. Esto era el año 1960, justo. Y anteriormente el Congo había sufrido la devastación a manos de Leopoldo II, que nunca llegó a aterrizar allá. Sí. Nosotros en un programa anterior estuvimos poniendo trocitos de un libro que se llama En el corazón de las tinieblas. Uh-huh. Y habla un poco de esta, ¿no?, del colonialismo y cómo, y de las desgracias y un poco de aquella forma tan cruel y tan desvergonzada que tenían los europeos y que quizá hoy día todavía tienen, ¿sí? Dinos cómo te gustaría, qué te gustaría aportar, o cómo es tu experiencia. ¿Conocías? ¿Tú habías nacido cuando Patrice Lumumba pronunció este discurso? Hombre, no. ¿No? Bueno, no. Parece muy joven, pero no sé, tampoco, de repente nos sorprendías y... Pero estabas por ahí, ¿no? Ya a punto de llegar casi. Tampoco. Sí, pero ¿cómo, cuándo te, por ejemplo, cuándo conociste... este hecho de la historia, ¿sí? Pues normalmente le conoció el cole, la asignatura de la historia del Congo, pues uh-huh. Ahí, pues desde la escuela primaria, pues el profesor en clase nos deseaba cómo ha ido el cosa de Emery Patrice Lumumba, pues uh-huh. Una cosa, pero yo también estoy de un pueblo con este hombre, pues de Patrice Lumumba es de pueblo de mi madre. Ah, ¿sí? ¿Cómo pues, se llama el pueblo? El pueblo se llama... bueno, no me llega ahora. Pues. No. Pues ya bueno, llegaron, porque mi padre es de Maniema, uh-huh. Pues mi madre es de Kasai, de Kasai uh-huh. Occidental. Pues el pueblo de mi madre fue Loja. Loja es el pueblo de este hombre. Loja. Estoy en Kasai. Ah, sí. ¿Visto cómo llegaba? Genial. Bueno. Y entonces decías que desde la escuela, pues en alguna asignatura ya os iban hablando de este proceso, de este momento de la historia, pero ¿y cómo era la visión que se aportaba? ¿Era una visión africanista o bien una visión más desde el punto de vista influenciada por la corona belga? Pues normalmente el punto de vista es una cosa enfilada para la colonia belga. No es una cosa que, bueno, yo no estuve, pues mi abuelo, mi padre le quería, ¿no? Pues como había una dictadura fuerte, pues ellos tampoco no podían hacer nada. Pues cuando se quiere contestar algo así, pues ahí siempre te pega un bastón, te manda un trabajo como un esclavo, pues... Y yo también tenía miedo, ¿no? Pues claro, no podemos hacer nada, pues tenemos que hacerlo. Pasa lo que pasa, pues aguanta. Y hasta que este hombre, pues, yo qué sé, no podía aguantar, ha llegado a un momento, pues, y decidió decir que, bueno, se acabó el cosa. Tenemos que ahora hablar con los belgas para que ellos sepan, nosotros también somos gente como ellos, tenemos derecho como ellos, pues. Desde ahí con su, porque tenía un grupo y tenía también, estaba un líder de partido político, se llama, pues ahora se llama MSL, pues antiguamente se llamaba, pues, Lumumbista, partido Lumumbista, de Lumumba, es partido MSL. MSL, que sería el movimiento, ¿cómo se dice? Movimiento... Bueno, cosas vale, el comunista de Lumumbista, pues, Lumumbista, pues hay también cosas de liberación dentro. De acuerdo. Pues. Y entonces, si te parece, vamos a escuchar ahora de fondo las palabras del propio Patrice Lumumba. Decíamos que esto ocurrió aproximadamente un junio de 1960, ¿sí? Después de que se dentro de una ceremonia de entrega, entre comillas, ¿no? De hay algunos electroduendes que nos están fallando. Bueno, vamos a intentar seguir hablando, porque bueno, lo que tiene esto de las mazmorras de Lavapiés, que a veces nos aparecen los electroduendes y nos intenta joder, pero bueno, vamos a seguir adelante. A ver si el Mr. Tabatinga, mientras que nosotros hablábamos. Sí, bueno, vamos. En cualquier caso, quería poner un corte de este discurso que decía, ¿no? Hubo una primera intervención por parte de la corona belga, en la que con mucha solemnidad, ¿no? Realzaba su papel. Pero que luego Lumumba realmente dio un discurso arrasador y un discurso muy fuerte que después le costó caro, ¿verdad? Porque no pasó ni un año. No, pues después de este discurso, pues ya empezó el problema con este hombre. Pues imagínate, él ha hecho ese discurso, digamos, en junio de 1960... y en 61, pues, le ha matado, le ha cortado la cabeza, pues todavía hasta hoy este hombre no tiene, digamos, un cementerio, no tiene, porque, yo qué sé, hoy su hijo está allá en Bélgica y buscando la manera para denunciar, para pedir cómo ha sido la muerte de su padre, pues todavía no hay una explicación clara. Claro, y justo eso es lo que intentábamos traer hoy acá, ¿no? Se decía que bueno, que estaban, había 12 miembros del gobierno belga entonces que estaban envueltos en la trama, en la denuncia, pero como tú dices, hasta ahora ha pasado 50 años y nadie sabe nada. ¿Te apetece, mientras que Mr. Tabatinga intenta ahí en los controles arreglar el... No sabemos si se puede escuchar ya, no se oye nadie. Los electroduendes siguen intentando jodernos, pero estos son detractores de Lumumba que de repente nos oyeron y han mandado ahí un poco de su mala influencia, ¿no? Pero si te parece, nos ponemos un poco en contexto y escuchamos de tus palabras el discurso, sí, bien traducido de Patrice Lumumba, ¿de acuerdo? Vale. Cuando quieras. El discurso del Patrice Lumumba fue pronunciado en 1960 en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo. Vuestra Majestad, Excelencias, señoras y señores, hombres y mujeres congoleños, luchadores de la independencia, que hoy sois victoriosos. Os saludo en nombre del gobierno congoleño. Os pido a todos, amigos míos, que habéis luchando incesantemente a nuestro lado, que este 13 de junio de 1960 será conservado como una fecha grabada indeleblemente en vuestros corazones, una fecha cuyo significado enseñaréis con orgullo a vuestros hijos, para que ellos, a su vez, transmitan a sus hijos y a sus nietos la historia gloriosa de nuestra lucha por la libertad. Porque si bien la independencia del Congo es celebrada hoy con el acuerdo de la Bélgica, una nación amiga, con la cual estamos en pie de igualdad, ningún congoleño digno de ese nombre podrá olvidar jamás que fue con la lucha que ganamos la independencia con una continua y prolongada, ardiente y idealista lucha, en la cual nos ahorramos nuestra fuerza ni nuestras privaciones, nuestros sufrimientos ni nuestra sangre. De esta lucha de lágrimas, fuego y sangre, estamos orgullosos hasta las raíces más profundas de nuestra ser, porque fue una lucha noble y justa, absolutamente necesarias para acabar con la infamante esclavitud que nos fue impuesta por la fuerza. Este fue nuestro destino durante los 80 años de gobierno colonial. Nuestras heridas están aún demasiado frescas y son todavía muy dolorosas para permitirnos borrarlas de nuestra memoria. Conocimos el trabajo deslomador que se nos exigía, el cambio del salario que nos permitían satisfacer nuestra hambre, vestirnos o alojamos decentemente, ni criar a nuestro niño como las amadas criaturas que son. Conocimos la burla, los insultos, los golpes, sometidos mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién olvidará que a su negro se le dirigía la palabra con términos familiares, no por cierto como a un amigo, sino porque las formas más corteses estaban reservadas a los blancos? Conocimos la expoliación de nuestras tierras en nombre de supuesto texto legales, que en realidad solo reconocían el derecho del más fuerte. Conocimos que la ley no era nunca la misma. Se se tratase de un blanco o de un negro, que era benévola con uno, cruel e inhumana con el otro. Conocimos el atroz sufrimiento de aquellos que fueron encarcelados por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, exiliados en su propio país. Su destino fue peor que la misma muerte. Conocimos que en la ciudad donde había magníficas casas para los blancos y chozas destartaladas para los negros, que los negros no eran admitidos en los cines o restaurantes, que no podría entrar en los negocios llamada europeos, que cuando un negro viajaba era en la bodega más baja del barco, a los pies de los blancos, acomodados en su cabina de lujo. Y finalmente, ¿quién olvidará los ahorcamientos o las escuadras incendiadas por las que perecieron tanto de nuestros hermanos, o la celda donde era brutalmente arrojados aquellos que escapaban de las balas de los soldados? Estos soldados que los colonialistas convirtieron en instrumento de su dominación. Todo esto, hermanos, nos ha hecho sufrir profundamente, pero todo esto, sin embargo, nosotros que por el voto de vuestro representante electo debemos guiar a nuestro amado país, nosotros que sufrimos en nuestra carne y en nuestro corazón la opresión colonialista, nosotros os decimos: todo esto ha terminado desde hoy. La República Democrática del Congo ha sido proclamada y nuestro amado país está ahora en mano de sus propios hijos. Juntos, hermanos míos, comenzaremos otra lucha, una lucha sublime que llevará a nuestro país a la paz, a la prosperidad y a la grandeza. Juntos estableceremos la justicia social y aseguraremos a cada hombre la justicia remuneración por su trabajo. Enseñaremos al mundo lo que el negro puede hacer cuando trabaja en libertad y convertiremos el Congo el centro de África. Vigilaremos que las tierras de nuestra nación beneficien realmente a los hijos de nuestra nación. Reexaminaremos las leyes anteriores y haremos otras justas y nobles. Terminaremos con la supresión del libre pensamiento y haremos que todos los ciudadanos puedan disfrutar totalmente de las libertades fundamentales establecidas en la Declaración de los Derechos del Hombre. Suprimiremos la discriminación cualquiera sea y otorgaremos a cada individuo el justo lugar a que le dan derecho su dignidad humana, su trabajo y su devoción hacia su país. Y para todo esto, amados compatriotas, podéis estar seguros de que contaremos no solo con nuestra enorme fuerza e inmensa riqueza, sino también con la asistencia de numerosos países extranjeros, cuya colaboración aceptaremos mientras sea honesta y no intente imponernos ningún sistema político, cualquiera que sea este. En este terreno, aún Bélgica, que comprendiendo finalmente el sentido y dirección de la historia, cesó de oponerse a nuestra independencia, está dispuesta a brindarnos a su ayuda y amistad. Hemos firmado a este efecto un trato como dos países iguales e independientes. Esto estoy seguro de que esta cooperación será provechosa para ambos países. Por nuestra parte, y aun cuando sigamos vigilando, sabremos cómo respetar los compromisos contraídos libremente. Así, en los asuntos internos como en los exteriores, el nuevo Congo que mi gobierno creará será un país rico, libre y próspero. Pero para llegar pronto a este objetivo, os pediré, legisladores y ciudadanos congoleños, congoleña, que me ayudéis con todas vuestras posibilidades. Os pido que olvidéis vuestras disputas tribales que consumen nuestras energías y que arriesgan convertirnos en el objeto de desprecio de las demás naciones. Pido a la minoría parlamentaria que ayuden a mi gobierno mediante una oposición constructiva y que permanezca dentro de los límites estrictos de la legalidad y la democracia. Os pido a todos que nos exijáis a un día para otro aumento desconsiderado de salario antes de que pueda poner en marcha un plan general mediante el cual espero asegurar la prosperidad de la nación. Os pido que no evitéis ningún sacrificio para asegurar el triunfo de nuestra magnífica empresa. Os pido por fin que respetéis incondicionalmente la vida, la prosperidad de vuestros ciudadanos y la de los extranjeros establecidos en nuestro país. Si el comportamiento de estos extranjeros dejará a veces algo que desea, nuestra justicia se apresurará a echarlo del territorio de la República Democrática del Congo. Si por el contrario su conducta es satisfactoria, no se le molestará porque también trabaja para la prosperidad de nuestro país. Y esto, mis hermanos de raza, mis hermanos en el conflicto, mis compatriotas, es lo que yo quería. Decimos en nombre del gobierno, en este magnífico día de nuestra independencia soberana y completa, nuestro gobierno fue fuerte, nacional, popular, será la salvación de este país. Hermanos, a los campeones de la libertad nacional, ¡Viva la República, la República Democrática del Congo! Muchísimas gracias, Marcel. En primer lugar, muchas gracias por el esfuerzo de leer el discurso completo tan emocionante. Y te puedo asegurar que ha sido el momento más especial de todos los programas que llevamos, ¿sí? Sin ninguna duda, muchísimas gracias. Te dejamos descansar un poquito. Y bueno, antes de pinchar el siguiente tema, que es con el mismo nombre de Patrice Lumumba, Elijah Classoué, os recomendamos un documental de la egipcia Jihan El Hari del 2007, que se llama Cuba, an African Odyssey, y fue renombrado como Cuba, África, Revolución. Y en este podemos ver el papel que desempeñó Cuba a través de su aporte para la liberación de algunos pueblos, tanto como el Congo como Guinea-Bissau. Y hay unas entrevistas en las que aparece Fidel, Harry Villegas, que era el asistente del Che Guevara, Víctor Drake, que era también de alguna manera el representante internacionalista de Fidel. Y repetimos el título: Cuba, an African Odyssey. Vamos, un poquito de música, que dejemos descansar a Marcel. Muchas gracias. Nada. Patrice Lumumba était le seul et vrai Congolais. Patrice Lumumba était visionnaire et révolutionnaire. Son désir était de voir un Congo indépendant, et non seulement sur papier, mais sans pratique. Mais par méchanceté, les ennemis du peuple congolais ont tout fait pour nous retirer notre indépendance. Wandougou, Mouké, debout Congo Mani, main dans la main, car la lutte continue. Longtemps courbé dans l'ignorance, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Un jour l'histoire nous révélera la vérité, et l'Afrique enseignera à nos enfants la vraie histoire, différente de fierté et de dignité, écrite par ses propres enfants. One day, Wakamuzisha Lumumba wetu, wawa ndugu yake mwenyewe, ama vile Yudakamuzisha Yesu Kristu, tuya feza abupumbafu. Lumumba wa kwanza alikuwa kama tata kabisa sana. Na kata kwa kusema wadanganyake watu wake miaka zote yoko. Ukomvi yake ilikuwa kajua kutuokoa sisi wa Kongomani wote na Afrika nzima. Ukomvi Kongomani, main dans la main, main dans la main, car la lutte continue. Longtemps courbé dans l'ignorance, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Na Maurice Polo, na Joseph Okito, Aba Congo pa, Aba Congo pa kata mutu boja. Mina sema sema, mina sema sema, mina sema mina imbatena. Na Maurice Polo, na Joseph Okito, Aba Congo pa, Aba Congo pa kata mutu boja. Wanyei Waka muzisha Lumumba wetu Kwa wandugu yake mweyele Amadi Yuda kamuzisha Yesu Kristu Chuya feza Na ukumba fu Il n'entre pas comme nous Des jours pour le moment Ici au Congo Un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. On suivra la lutte dans l'objectif primordial et de sauver la dignité de l'homme africain, les peuples congolais. De bocas y puentes florecen jardines. Y bueno, ahora queremos aportar el un segundito esas voces que se oyen por ahí. A ver, aguante usted, señor, aguante un momento, a ver las conexiones que se nos meten. De repente un rabo en la boca no entraba, no me deja ni hablar. No, decía que quería aportar el toque también queremos dar al programa y con el que queremos jugar. Entonces hemos hecho ahí una conexión interbiciclística con Barcelona y me parece que tenemos al otro lado de las líneas al Sebastián, al Ville, al canalla. ¿Es así? Es así, al otro lado de la línea o al otro lado del agua. ¿Del agua agua mineral? Sí. Como la misma roca, ¿no? Dicen que las robas roban porque tienen bicicletas, si no serían saltamontes. He venido pedaleando hasta aquí, tratando de no chocar con ninguna saltamonte. Uno va en la bicicleta tranquilamente y te saltan encima. Cierto, o sea, imagino. Y es lo que más cuesta uno quitarse de encima, ¿verdad? Bueno, a ver, además del rollo que siempre lleva entre radios, ¿nos puedes...? ¿Cómo están ahí los asfaltos de Barcelona? Los asfaltos están bien. Cuento, por ejemplo, que el sábado pasado estuve en una tertulia política realizada en el Centro Social Ocupado de La Teixidora, por allá en el Poble Nou, dando el panorama de Santiago poético de principios del 2000, contando a la recomendable ediciones, unos libritos por ahí que salieron. Estuvo bastante lindo el tema ahí, así que probablemente la ciudad se convierta en un espacio para la poesía prontamente. Es que te empeñas en llevar siempre corbata con tus libros de poesía, no sé cómo no quitarte esa manía de ir siempre bien vestido con tus sandalias de pato y tu corbata bien ajustada, seguro fue así, ¿no? Los libros. Imagino. Bueno, a ver, ¿tienes algo ahí que aportar para hoy? Tengo un poco de rabia contenida que liberaré a través de unos poquitos palabras cortas y simpáticas. Por ejemplo, a modo de historieta. Y para que sigan en la casa inventando poemillas así, como rabioso el pájaro por no tener manos sale volando. Y furiosa la flor, por la falta de pestañas, florece. Linda la costa, por haber perdido el sombrero, baila. Así que ahí llamo a toda la gente a hacer distintas rabias que tienen los animales y los insectos, y cómo se deshacen en ellas. Bueno, muchas gracias. Estamos haciendo un experimento hoy, esto es la radio en vivo, esto es Radio Ela, el Lavapiés, son las mazmorras de este lindo barrio, y entonces intentamos otro cortito antes de cansar ahí a la audiencia, ¿sí? Que no se dejen los entrepitidos y bocas y flores y jardines y puentes y radios, dale, vámonos. La Barceloneta hacia allá las Vallecas o los Vallecas, dice a modo de canción, casi como un blues, posiblemente con música tendrá: sabes hacia dónde voy, pero no sabes cómo. Sabes, lo sabes, desde que te dije que no quería tu teléfono, que no quería tu teléfono, que quería tu cuerpo, que quería tu voz, porque tu voz es parte de tu cuerpo. Sabes hacia dónde voy, pero no sabes cómo. Bajo, bajo de tu cuello a tu espalda, de tus labios a tus pechos, bajo. Sabes hacia dónde voy, pero no sabes cómo. Mezclas miedo y morbosidad, dolor y placer. Mezclas palabras con mi boca. Sabes, pero no sabes, te sorprendo, me sorprendes. Bajo, bajas, dentro, muy dentro, bajo, muy abajo. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Aplica bien el pedal. Bueno, un abrazo. Una de ¿cómo, perdón? Una gota de misterio, sabes, pero no sabes. Sí, sí, casi lo estamos sintiendo. Bueno, te agradecemos ahí, Bárbaro, la conexión. Y nos vamos ahora con un temita. Bossi Bossiano, que nos ha traído aquí nuestro compadre Marcel, que viene de la República Democrática del Congo. Y vamos a bailarla un poco. Vamos a hacer polvo en el suelo, ¿sí? Abrazo. Chabela. Chabela, salud. Bueno, hay que divertir. Yeah. direction business yes elinkoy on organisation solo nana bosse ni na London. Bueno, háblanos un poco, Marcel, de este tema que nos ha hecho alegrarnos y nos ha hecho bailar. Pues, bueno, es una cosa de la música rara del Congo. Pues, no, es bonito, pero... ¿Cómo es rara? No, pues... ¿De qué iba el tema? ¿De qué trataba? Pues este se trata de... Digamos, un hombre, pues, tiene su mujer. Mujer es fuerte, su novia. Uh-huh. Pues entonces él se fue en París, en Francia, para vivir ahí. Uh-huh. Y deja a su novia en Kinshasa. Pues ahora novia se queda mucho tiempo sin saber nada de él. Pues ahora se está preocupada por su novio. Pues no sé si se van a casar con él, si no, no. Uh-huh. Pues entonces aquí el novio aquí está aquí en Kinshasa. Dice que bueno, hombre, yo no puedo aguantar. Pues yo no puedo morir por las sombras que están ahí en Europa, en París. Porque uh-huh. imagínate los africanos cuando están en París. Y ahí en uh-huh. África dice que no, bueno, tengo a mi novio, están ahí en París, wey. Algo así, no, como si está en cielo, yo qué yeah, sé yeah. Y así, pues la mujer no podía aguantar más, por fin, ha tenido una decisión para decir que no, voy a dejar a este hombre. Esa mujer es guerrera ahí, sí, sí, señora. Sí, sí, sí. Dice que no, bueno, se acabó el tema del amor, pues yo tengo que buscar mi vida y tú también en tu parte. Uh-huh. Y el hombre dice que no, pues no, pues aquí yo estoy en París, pues no estoy casado, no tengo nadie, pues yo te quiero. Y dice que no, no, no, se acabó la historia porque un montón de tiempo que yo me quedo solo aquí, pues no puedo aguantar. Pues estoy ahora mayores, algo así, ¿no? Por eso. Y ahora una parte, los amigos del hombre que está en Francia dice que no, oye, pues tú no puedes perdonarla, aunque están ahí mucho tiempo, te has dejado así sola. La chica dice que no, se acabó, yo no puedo aguantar la vida así por un hombre que está en Francia, en París, y yo no puedo morir así. Pues así es cosa, es una cosa del amor, de la distancia, de la admiración, sí. Eso uh-huh. Sí, la dificultad de amar en la distancia, de ¿no? amar en distancia no se cola. No, no es posible, es difícil de llevar, por muy lo menos. Difícil, muy sí. difícil. y por eso y los hombres que están aquí en España, en Francia, y tienen novia en Congo, pues lo siento, pues si ahí la mujer no aguanta más de 4 o 5 años, bueno, imagínate. Ya, lógico también por otro lado, ¿no? Sí, por eso. Pues ahora, me decías antes, mientras que escuchábamos la canción, que este grupo era de Kinshasa. Sí, es un grupo de Kinshasa, de un artista, se llama Bozi Boziana. Uh-huh. Pues ahora es demasiado mayor. Pues ese hombre primero estaba en un grupo, se llamaba Zaiko Langa Langa. Uh-huh. Pues luego él solo se decidió, bueno, ahora soy capaz de hacer mi grupo propio. Uh-huh. Y desde ahí, yo qué sé, el año 80, era 80 algo así, pues yo tenía, yo qué sé, 2 años, 3, 4, yo qué sé. Vale, claro. Y ahí pues empezó su grupo. Genial. Y hasta hoy está. Pues vamos a escuchar a continuación ahora otro grupo que a mí me encanta y ya hemos pinchado en el programa. Uh-huh. Se trata de Staff Benda Bilili. Y no están muy lejos, también son de Kinshasa y son de los alrededores, dicen, del zoo de Kinshasa. De Kinshasa, sí, sí, y sí. De repente quizás que tú ahí los conozcas incluso, okay. Bueno, de verdad no le conoce, pero un día estuve ahí en Caixa Forum, por como siempre me gusta andar, bueno, estuve ahí mirando las cosas, pues uh-huh. Una trabajadora de Caixa me ha dado un libro para leer lo que está dentro. Ajá. Y por casualidad he visto que, ¿no?, el día 15 de julio, pues este grupo de Benda Bilili tiene un concierto aquí en Madrid a las 10. Que nos van a invitar, porque ya tanto que le dijiste el nombre del lugar, yo creo que tenemos que decirle que nos inviten a entrar gratis, claro que sí. Bueno, genial. Sí. No, entonces ahí igual ocasión de para hablar con ellos, ¿no? Sí, ¿habías oído ya? ¿Cómo te llegó, cómo los escuchaste por primera vez? Pues el primera vez normalmente y debería tocar la música, yo creo que en Bélgica. Ajá. Sí, eso fue el año pasado, creo. Ajá. Pero ellos no han conseguido el visado porque tenían dinero para pagar billete, porque ellos colaboran con un montón de asociaciones aquí en Europa porque está haciendo campaña de la polio o algo así. Claro. Pues le faltaba visado el año pasado para viajar aquí en Bélgica. Uh-huh. Pues yo qué sé, pues sí. Este año yo creo que está a ver aquí, si este año cuadra. Pues van a conseguir, sí, ¿no? Recordamos un poco que este grupo está formado por principalmente por personas discapacitadas. Sí, o que sufrieron, ¿no?, la polio, la enfermedad, y quedaron en silla de ruedas. Entonces se armaron una especie de silla de ruedas Harley Davidson, sí, con tres ruedas. Uh-huh. Súper chula y todo con mucho ingenio. Además juntaron a ellos dos jóvenes que también sacando instrumentos de restos de basura de alguna manera. Y crear una especie de guitarra que no sé, no tengo ahora muy bien en la memoria el nombre de cómo se llama, pero sí que hace unos solos brutales, ¿no? Arrasadores. Y entonces, si te parece, escuchamos ahora, y igual quizá mejor pronuncias tú el nombre de la canción, Abramandole. Abramandole, Staff Benda Bilili. kabula kenekende Tiena se kara se makwan buma kwan kia Bueno me miño con pienye Damuzo masa benzare Makine me mi makine genkono Kanyere nyata mesaye Akamandule Njene mae pie mabramaro Akamandule Nyoko piene pie mabramare Akamandule Mae piene pie mabramare Akamandule Mae piene pie mabramaro Akamandule Nyoko piene pie mabramaro Akamandule Akamandule Ota muso Damozo masa menzare Akina bima kine genkono Aniere nyata mesaye Akamandule Njere mae firma bramaro Akamandule Nyoko mpiene firma bramare Akamandule Mae mpiene firma bramaro Akamandule Nyoko mpiene firma bramaringo Akamandule Nachua kema kema kema kema kema kema kema kema Unu kwenda kuyaye Unu kwenda kuyaye So bo wem isale biko moyina my staff benda bilili wo wo wo wo mbondo munura mwana wo wo wo wo keba keba keba kebo baye lembura wo wo wo wo bebali yini bebali silio wo wo wo abi bere kitaro za wem wo wo wo bebana best staff benda bilili wo wo wo minsa bemeli yabio wo wo wo atona kurambia otal wem wo wo wo yini kukulambia otal wem Bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, bondo, Bueno, antes de pasar a escuchar la siguiente de Neca, vamos, me decías, estábamos acá ya encima de la mesa casi, Marcel, lo hemos tenido que contener un poco porque el cable no nos tiraba, el cable del micro y de los cascos. Me decías que esta música es perdón, estaba como lo que es música, pues me gusta mucho, bueno, aunque en la capital los jóvenes no les gusta, pero es una música, yo te digo, de verdad es la música muy bonito, porque en el pueblo, el día de la fiesta, la gente está ahí bailando la música típica del pueblo, así con... Yo qué sé, no sé cómo puede decirlo. Sí, porque... pero entendía. Me decías que cuando la estabas escuchando te estabas transportando, ¿no? Sí, como si estoy de viaje desde hacia el Congo, ¿no? Esa es. Pueblo para bailar con ellos, pues me ha gustado mucho. Es una de las de lo que nos consigue hacer la música, ¿no? El transportarnos, el viajar y liberarnos de alguna manera. Y decías que quizás a los jóvenes no les gusta porque están influenciados por otra música. Pues hay otra manera de la música, de la música, porque eso, digamos, bueno, ellos también, pues como son grupo, pues ellos mezclan los ritmos de la música. Uh-huh. No tienen la música específica justo como de ellos, pues a veces mezcla y toma la música de los ancianos, de la nueva generación, y pues depende del dónde ellos está. Si está con los jóvenes, bueno, ahí toca como los jóvenes. Si está con los mayores, sí, no. Pero siempre en el pueblo, si hay fiesta, bueno, es la música de la fiesta. No hay más. Pues es la música que nos gusta, la música de la fiesta, la música del pueblo. Sí, del pueblo. Y ahora sí, vamos a escuchar antes de escuchar un pequeño capricho que tenemos ahí que lo queremos compartir. Vamos a escuchar a Kofi Olomide. No sé si nos puedes decir un poquito, teníamos ahí una información también sobre este cantante. El tema que vamos a pinchar se llama Respect, y Koffi Olomide formaba parte, si no estoy equivocado, de Papa Wemba. Papa Wemba, sí. ¿Conoces este grupo? Pues antes Koffi formaba parte del grupo de Papa Wemba, se llama Viva la Música. Sí. Pues estaba tocando la guitarra. Uh-huh. Pues digamos, la historia dice que en este momento Koffi también, pues es un hombre, sabes, ha estudiado la música en Francia, ¿no? Sí, sí. Sabes, había muchas cosas de la música. Pues colaboraba mucho con Papa Wemba y ha estado con él, y desde un montón de tiempo, pues luego, y se uh-huh. dice que no, bueno, ahora yo puedo también formar un grupo mío para una vez que había corrido, ¿no?, la parte del camino con Papa Wemba, que bueno, se le acusaba, a pesar de, o sea, es uno de los iconos de la música popular congoleña. Y parece ser que también había vivido un tiempo en Francia, y tenía unas acusaciones ahí de, no sé si había pertenecido a una red de envío de migrantes, ¿sí?, de una red de extorsión de migrantes. En cualquier caso, como no es una información que tengamos súper consolidada, nos quedamos con un poco con lo que sí que conocemos. Pues no sé si conoces acerca de esto. Pues yo qué sé, es una cosa, pues se pasa a veces. Pues imagínate, bueno, no imagínate, es verdad. Uh-huh. Pues es un artista, tiene su grupo. Sí. Pues él no tiene esa intención. Uh-huh. Pues es su grupo, pues yo me recuerdo en el año 2000, 1998, 99, tenía un grupo de más de 50 personas. Yeah. Y si, bueno, si lleva todo aquí en Europa, pues alguna persona dice que no, yo como estoy aquí no voy a regresar al país, pues yo me quedo aquí. Pues, sí. ¿El qué hago? ¿Llamo a la policía? Pues tampoco, la persona no está ahí. Se uh-huh. fue con su amigo, uh-huh. con la familia, y así, pues aunque a veces ellos también pues tenía, digamos, una cosa de dinero por medio, quizás. Dinero por medio, eso, y busca un montón de gente. Cuando tú entras a su grupo, pues tiene que... Sí, en cualquier caso era buscar unos medios que tirasen abajo esas fronteras que nos marcan otros, ¿no? Sí, sí. Y que no permiten el paso libre de las personas, sí. Que es realmente el problema. Luego lo que ocurre es que a veces los medios más tradicionales pues nos muestran este lado para, de alguna manera, criminalizar, ¿no?, a personas en concreto. Como también sabemos que Papa Wemba y tanto como Koffi Olomide en sus letras siempre iban también de alguna manera mostrando aquellos temas más tabú, uh-huh. aquellas cosas que quizás no son tan políticamente correctas. Uh-huh. Escuchamos a Koffi Olomide, Respect. Respect. Bakani Manolo Vaka Non Mwana Okotika la kase Emili Okoko mamwinda te Contre molema Isaïe Isaïe Tola na le guide Mwana mama mia la manzembo Papa na didye disco ki La parole était avec Dieu. Ibrahim Chakou. La parole était Dieu. Samba ni balé ni kolo, la terre que la manali loba. C'est permis de parler, kasi de koko pola n'importe quoi. C'est ton affombalé qui ne doit parler, koumaka. Yaouli. Henri, papa, qui tata, à 2000 ans. La vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Ce qui nous fait mal, c'est bobambi et kwete et kangami na mon pépé. Arc de triomphe, papa Nanadette, des deux poitiers. Escuchábamos, Marcel, Respect, de Gofio Olomide. ¿Te gustó el tema? Sí, me gusta el tema, pues eso son las polémicas entre ellos. Sí. Sí, no sé yo, porque en este momento yo creo que Papá Wemba le molestaba, o alguno artista le molestaba, pues él, como se cree, es fuerte, es grande, ajá, dice que no, respete a Mokonzi, respete a Mopao, respete a Gofio Olomide. Ah, de acuerdo. Respecto a ella, porque ahora es fuerte, es, tiene, digamos, patrón, digamos... Sí, jefe, autonomía, ¿no? Autonomía, y tiene sí, esa fuerza para, sí, para sí, salir tiene por la fuerza, sí mismo. Ahora le pide a los restos de los artistas... Que lo respeten, ¿no? pues, dentro de esa fuerza, vamos a escuchar a una chica que nos encanta. Es, su nombre es Neka, y... El disco ha sido grabado en Alemania, pero nos transmite ahí el Black Power con esa melena lindísima y con esa fuerza en la voz. El tema es Africans, Neka. Mystery, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better. Wake up world, wake up world, wake up and stop sleeping. Wake up Africa, wake up and stop blaming. Open your eyes, stand up and arise. We'll blow your life better. Where we start taking body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse our lives. Wake up, world! ¿Qué te pareció el tema? ¿Te gustó la voz de esta nigeriana? Sí, sí, me ha gustado mucho. Pues canta como un ángel, yo qué sé. Pues. Qué verdad, como un ángel. Wake up, África. Despierta, África. Sí. Despierta para tu futuro. Despierta para denunciar aquello que no te gusta. Uh-huh. Y despierta para luchar por tus derechos, ¿no? Y bueno, también nosotros tenemos culpa muchísima a nivel de consumidores. El Congo es uno de los lugares más donde mayores recursos naturales hay y donde desde nuestro consumo, desde acá, desde la vieja Europa, somos partícipes de este saqueo, sin duda alguna. Cuando usamos todos aquellos productos con materias primas de allá, y uno muy común, sin duda, el coltán, que está en todos los teléfonos móviles, ¿no? Cuando nos hacemos de una compañía y nos regalan otro teléfono y decimos que sí, y luego otro y volvemos a decir que sí, y vamos ahí acumulando y no nos damos cuenta de que de alguna manera estos productos están manchados con el sufrimiento y la explotación de esos lugares. ¿Sí? Eso es un poco lo que queríamos pasar, y junto con la festividad de la danza, como tú antes decías, el viaje que nos proporciona esos bailes, el no perder de vista tampoco la realidad y ver hasta qué punto nosotros somos partícipes de una cosa o de la otra. Te queremos agradecer muchísimo que hayas estado acá con nosotros. No sé si has disfrutado, yo mucho, mucho, ha sido muy emocionante de verdad. Si quieres decir algunas palabras para despedirte. Pues bueno, si yo también lo he pasado bastante bien con vosotros también, pues yo es una sorpresa para mí, porque yo no sabía que hoy voy a estar con vosotros. Y además me ha parecido, yo qué sé, a las 10, a las 11 me llamó, bueno, Marcelo, oye, ¿puede venir? Bueno, ya. Voy a estar ahí. No, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Pues, sí. Muchísimas gracias por también ahí. Perdona por de repente aparecer, pero bueno, a veces las sorpresas, si son buenas, no sí, pasa sí, nada sí, que sean tan de improviso. Sí. Pues agradecemos a Mr. Tabatinga, que hoy tuvo que luchar bien ahí en los controles con todos los... Mr. Tabatinga. Que tuvo que luchar con todos los electroduendes de las mazmorras de Lavapiés. Seguimos emitiendo desde la Radio ELA. seguimos alegres, seguimos danzando. Y antes de marcharnos, gracias también a Pablo, mi coleguiña, por allá por las Francias, mi brother Shahli, por allá por los Brasiles. Y antes de irnos, decía que vamos a pinchar un temita del grupo Sarava Soul. Es un grupo que hace una mezcla entre funk, el funky más europeo, con la música brasileña contemporánea. Es un grupo que está situado en Londres, pero tiene las canciones son mitad en inglés, mitad en portugués de Brasil. Y bueno, desde ahí, desde la página de Acid Jazz Hispano, en la crítica, el amigo Santi nos comentaba que era como si la Quantic Soul Orchestra grabara en Bahía, como si Azimuth estuviese escuchando a James Brown durante todo un año, como si Tony Allen se hubiese apuntado a una batucada de carnaval, ¿sí? El tema que nos deja es Oil is thicker than blood. Quiere decir el petróleo es más denso que la sangre, y es una denuncia clara a todas esas explotaciones que se están haciendo. Pero no perdemos el ritmo y nos despedimos hoy a Oil is thicker than blood. Sarvan Soul, muchas gracias, Radio Ela. Gracias, vale, Marcel. Gracias, hasta luego. Adiós. Nations.